The Devil, y tendremos a Powerwolf. Muy buena banda, muy enérgica y con un toque como cervecero. Está perfecta para esta noche. Sinners of the Seven Seas en Hard and Heavy. oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. En el nuevo y Navidad, el récord con sus oyentes, formula votos fervientes de paz y prosperidad. Tú y yo somos de la generación que vive intensamente. Enamórate de tu futuro. Haz tu doble asesoría en colpensiones.gob.co y trasládate ya. Somos Generación Colpensiones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El espacio para el headbanging en Radio Activa. Es Hard and Heavy. Hard and Heavy. Radio Activa. Fight for the rights. build a wall with the bodies of the dead. And you saved. Make the world scared. Come on, show me this sign of victory. Las bandas más poderosas, yo creo que de las prestigiosas top 3 del heavy metal alemán. Le hablo de Accept con esto de los años 80. Era Balls to the Wall, comenzando la última hora de Hard and Heavy y el último momento de este programa en el 2025, que yo sé que en el 2026 tendremos muchas más ediciones y escucharemos mucho más nuevo metal que lo que están lanzando últimamente. La verdad es que nos está volando la cabeza. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, aquí hasta la una de la mañana con música de Twisted Sister, de Three Days Grace. Tendremos también a Cannibal Corpse en un ratico, porque alguien está de cumpleaños. Volbeat, Shotgun Blues, llega Mago de Oz desde España con Fiesta Pagana. Así vamos a prender esta fiesta aquí en Hard and Heavy. Disturbed llega con Stricken, y recordando a Chris Cornell en su momento más grunge en los años 90, aquí está la banda Soundgarden, que también tiene toques de heavy metal con Rusty Cage. aquí en Radio Activa. Save on the moment. pan para los tuyos y ves muy gordo a la bat. Si su virgen viste de oro, desnuda. ¿Cómo va? Hard and Heavy al aire aquí en Radio Activa, el Planeta Rock, con la banda Mago de Oz y Finisterra, el álbum donde se encuentra Fiesta Pagana, lo que tenemos aquí en este ratico hasta la una de la mañana en Hard and Heavy. Seguíamos también con Disturbed, sí, otra de las bandas importantes que sonaron en este programa en el 2025 con Stricken. Ya viene Whitesnake, recordando a David Coverdale, lo que nos dejó en este 2025 porque anunció su retiro del mundo de la música y los escenarios. Still Love the Night. Llega Volbeat también y Shotgun Blues. Siga programando sus canciones en el 305-34-0776. Deje mensajitos de Navidad y de Año Nuevo, también se reciben con todo el cariño. Aquí está Guns N' Roses nuevamente. Antes los teníamos con Night Train, pero resulta que cerrando este año, en diciembre, el 4 de diciembre, lanzaron nueva música. Lanzaron dos canciones. Esta es una de esas nuevas canciones de la banda Guns N' Roses. La primera fue Nothing. Y esto se llama Atlas en Hard and Heavy. Heavy. Aquí en Radioactiva. Now. buena banda, Whitesnake, y tremenda voz la del señor David Coverdale en Hard and Heavy de Radioactiva con Still of the Night. Ya llega otra buena banda que es 3 Days Grace. Tendremos en camino a Faith No More. Espero que se esté disfrutando este último momento, la última edición de Hard and Heavy en el 2025. Cuénteme cuáles han sido sus canciones favoritas de los nuevos sonidos, pueden ser, o alguna que haya recordado escuchando a Hard and Heavy que llevaba años sin escucharla. Cuénteme a través del 305-34-0776 o si se encuentra en la ciudad de Medellín a través del 305-929-8277. Viene algo muy fuerte, viene algo de death metal desde los Estados Unidos, la banda Cannibal Corpse, porque está de cumpleaños uno de sus ex integrantes, además fundador de esta banda y que hoy en día es líder de otra agrupación llamada Six Feet Under. Chris Burns, nacido en Buffalo, en los Estados Unidos, un 29 de diciembre de 1967, está cumpliendo 58 años, una de las voces más potentes y prodigiosas del mundo del death metal. Aquí está Hammers Must Face en Hard and Heavy. We'll be right back. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Era Three Days Grace con Animal I Have Become. Y voy cerrando ya Hard and Heavy en este 2025. De verdad agradecido completamente por todo el cariño, por todos los mensajes que llegaron en su momento en este año. A todas las bandas que decidieron participar de las bandas emergentes de Hard and Heavy en Radioactiva. Mil y mil gracias. Por ahí a los muchachos de Siracusae, a los muchachos de The Crawlers también. Y todo lo que vendrá en el 2026, así que prepare su material, todo lo que tenga. Si van a lanzar álbum, si van a lanzar un EP, si desean lanzar un sencillo, cuénteme a través de mi Instagram, arroba mapache al aire, que voy a atenderlos con todo el gusto. Faith No More, antes estaba con Midlife Crisis. Ya les cuento, soy Cristian Restrepo, el mapache. Y recuerden, muy importante, en Hard and Heavy el metal nunca muere, siempre se hace más fuerte. Cerramos con dos cancionzotas en este 2025. Twisted Sister con You Can't Stop Rock and Roll, y una canción que yo sé que pidieron bastante a través del WhatsApp de Radioactiva en este año, incluso por fuera de Hard and Heavy. Hizo parte del Rock 20, hizo parte de los nuevos sonidos de Radioactiva. Aquí está Architects y Seeing Red. Y los espero nuevamente en el 2026 en una próxima edición de Hard and Heavy, que será el día 4 de enero aquí en el Planeta Rock.